Expo Joven 2017. Charlas, Cautiva, Milagros Grassi, Mercedes Grassi King. ¿Cómo nace un proyecto artístico comprometido? No te lo pierdas. Tecno Kids, interacción con desconocidos, navegación segura, Google, YouTube, Netflix, prevención de robo de identidad, redes sociales sin riesgos, sexting, ciberbullying, grooming y todo lo que necesitas saber para dar tus primeros pasos laborales. Jueves 31 de agosto, viernes 1 de septiembre y sábado 2 de septiembre. No te lo pierdas. Municipalidad de Saladillo, mejor con vos. La música de la 106 llega a vos por gentileza del Lubricentro Sanirato. 106. Estamos con Man Ray, esto es Todo Cambia. 11 y 22. Acordate que mañana está Tito y la Liga en Mora, para empezar la primavera, el mes de la primavera. Pone primera Mora en el mes de la primavera. Y hoy en el Pocas Plumas va a estar Mario Fernández de Saladillo con amigos, bombo, guitarra y teclado. Tremendo. A ver, y dentro de los laborales ya te adelanto uno, Kentec Argentina, para su planta de 25 de mayo va a incorporar ingeniero de procesos, ingeniero industrial, electromecánico, químico o carreras afines con experiencia en posiciones similares. Tenés que enviar currículum vitae con referencias laborales y remuneración pretendida a rafalasalvia@yahoo.com.ar. En un ratito el resto de los laborales. Por ahora nos quedamos con Génesis. Mañana que estamos viviendo... Ah, ya se ven las primeras nubes, mirá, que vienen del noreste. Bueno. Génesis con Jesús me conoce, las 11 y 23, la temperatura 16 grados, bajando la presión, dale. Jesus, all my life, oh yes, he knows me, and he knows. Estamos escuchando Genesis. Esto se llama Jesús me conoce. Tenemos que hacer los sorteos. Claro. Ya se viene en la mañana de la radio los sorteos. A ver quién se lleva la cena del descanso, las pizzas de la Juana y también las cenas de Galway. En esta mañana en vivo de la radio, compartiendo con esta jornada espectacular. Esperemos que no se, como decía, otra frase vieja, viste, como las que recopilamos ayer, pero no puedo decir quién la dice, porque la dice, no es que la decía, la dice, se despatarre el tiempo, ¿eh? Vamos, antes de que se despatarre. Se despatarre, frase antigua, también. Saludos al Patito Torres, que está escuchando la radio. Saludos, Pato. Pato, saludos a vos y a toda la población. Es tremendo, la población es tremenda. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Acordate que está a pleno el fin de semana. Aprovechá a salir mañana, que vas a la mega fiesta de Mora, y esta noche aprovecha, antes de que llueva, también te vas al Pocas Plumas a ver a Mario Fernández. Por supuesto, esta noche explota Galway también, aprovecha a ir hoy y mañana a Galway. El domingo podés ir tempranito a Galway para arrancar de entrada con algo así, una merienda tardía en Galway, tipo 7 de la tarde, 7 y media de la tarde. Me matan los chicos que hablan a 7, quieren estar tranquilos. Pero sí, es lindo una merienda tarde, un brunch. Entre las 7 y las 8 de la noche, o 7 y 8 de la tarde, un brunch allí en Galway. Está buenísimo. ¿Qué más tenemos para compartir en la mañana de la 106? Bueno, los regalos, obviamente. Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Hemos empezado el mes de la primavera. Bueno, y una noticia que a más de uno va a sorprender por ahí, yo por lo menos que no la sabía, me sorprendió que Marcelo Tinelli se ponga a jugar a la política, ¿no? La cuestión es que Marcelo va a usar Facebook, Marcelo Tinelli, aparentemente, esto lo acaba de publicar la revista Rumbos. El domingo se va a poner a competir Marcelo Tinelli en Facebook con el canal que le está dando laburo, ¿no? Que es Canal 3. Se va a competir con La Nata a través de Facebook. ¿Por qué? Bueno, aparentemente, si esto no se cae y no lo salen a desmentir, la información es que le va a hacer una nota a Cristina Kirchner. ¿Sí? Recordemos que lo de Susana terminó desmintiéndolo. Horas más tarde, aparentemente, Marcelo Tinelli habría sorprendido con un mensaje en las redes sociales donde planeaba entrevistar a la expresidenta. Estoy negociando una entrevista con Cristina Kirchner sin concesiones. Bueno, no es la costumbre de Marcelo, pero bueno. No digo las notas, las concesiones. Así que ante esto, todos los usuarios empezaron a preguntarle a Tinelli si hablaba en serio y si ella asistiría a su pista de baile o se trataba de una simple broma. Finalmente se conoció que no va a ser el domingo, va a ser este viernes. Pero, claro, entramos todos por el aro. ¿Por qué? Porque va a ser a Martín Bossi que le va a hacer una nota. Es claro, la entrevista se realiza este viernes a las 10 de la mañana y se emite en su cuenta de Facebook el domingo a las 22 en pleno prime time. Cosa que seguramente a Canal 13 no le va a hacer mucha gracia, ¿no? Se me ocurre que no le va a hacer mucha gracia. ¡Fuerte el aplauso para presentar a la doctora Cristina Fernández de Kirchner!

for you. Ahí está, loco for you. Vilma Palma en la 106 con esto que se llama Me Vuelvo Loco. Vamos a los clasificados laborales, que últimamente son unos cuantos, por suerte, ¿eh? Super Cutralco va a incorporar carnicero. Pasa por allí en horario comercial, ¿eh? Por Super Cutralco. Distribuidora mayorista de golosinas y galletitas. Busca vendedor para la ciudad de Saladillo. Comunicate al 02345-463143. Y Nono va a incorporar mozo. Pasate por horario, en horario comercial por Belgrano de Rivadavia. Otro mozo sale para... Mozo sale para Galway, pero con moza también, ¿eh? Mozo y moza, presentate todos los días en Galway desde las 19. También necesitan empleado para tareas rurales y feedlot con experiencia, 25 a 45 años, solo o con pareja. Tenés que llamar al 02227-1544-0725. Acordate que todos estos clasificados laborales juntos, junto con este otro importante, de 25 de mayo, están buscando un ingeniero de procesos, ingeniero industrial, electromecánico, químico o en carreras afines. Tenés que mandar un currículum vitae con referencias, preferencias laborales y remuneración pretendida a rafa.lasalvia@yahoo.com.ar. Acordate que todos los clasificados laborales te llegan si nos seguís en Facebook o en Twitter en forma instantánea cada vez que lo subimos a la página de la radio. Así que si no le pusiste me gusta todavía al Face de la 106, nos buscas como siempre una canción Saladillo y ahí le das me gusta y ya te quedas un cachitito más, le pones ver en vez de predeterminado, ver todas las notificaciones y no te vas a perder ninguna de las oportunidades laborales. Nos quedamos con Virus, esto es Mi Garage. Es especial, imagínate, guarda la herramienta. Sí, guarda la herramienta, muchacho. Vamos a los números de la suerte a 7 minutos de las 12 del mediodía. Acaba de salir hace instantes nada más en la ciudad el 7057, 7057 en la ciudad. Y en la provincia de Buenos Aires salió el 0587. El 7 salió en la provincia y en la ciudad. 0587 en la provincia, 7057 en la ciudad. Nos quedamos con Opus.